Sección 4 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico. Marzo de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 12. La luna que acababa de elevarse, llena y grande, bajo un cielo profundo, sobre los montes enlutados, iluminaba las faldas de las montañas, blanqueadas a trechos por las copas de los yarumos, argentando las espumas de los torrentes y difundiendo su claridad melancólica hasta el fondo del valle. Las plantas exhalaban sus más suaves y misteriosos aromas. Ese silencio interrumpido solamente por el bramido del río era más grato que nunca a mi alma. Apoyado de codos sobre el marco de mi ventana, me imaginaba verla en medio de los rosales entre los cuales la había sorprendido en aquella mañana primera. Estaba allí recogiendo el ramo de azucenas, sacrificando su orgullo a su amor. Era yo quien iba a turbar en adelante el sueño infantil de su corazón. Podría ya hablarla de mi amor, hacerla el objeto de mi vida. Mañana, mágica palabra, la noche en que se nos ha dicho que somos amados. Sus miradas, al encontrarse con las mías, no tendrían ya nada que ocultarme. Ella se embellecería para felicidad y orgullo mío. Nunca las auroras de julio en el Cauca fueron tan bellas como estaba María cuando se me presentó al día siguiente. Momentos después de salir del baño, la cabellera de carey sombreado, suelta a medio rizar, las mejillas tintas de color de rosa, suavemente desvanecido, pero en algunos momentos avivado por el rubor, y jugando en sus labios cariñosos aquella sonrisa castísima que revela en las mujeres como María una felicidad que no les es posible ocultar. Sus miradas ya más dulces que brillantes mostraban que su sueño no era tan apacible como había solido. Al acercármele, noté en su frente una contracción graciosa y apenas perceptible, especie de fingida severidad de que usó muchas veces para conmigo cuando después de deslumbrarme con toda la luz de su belleza, imponía silencio a mis labios, próximos a repetir lo que ella tanto sabía. Era ya para mí una necesidad tenerla constantemente a mi lado, no perder un solo instante de su existencia, abandonada a mi amor, y dichoso con lo que poseía y ávido aún de dicha, traté de hacer un paraíso de la casa paterna. Hablé a María y a mi hermana del deseo que habían manifestado de hacer algunos estudios elementales bajo mi dirección. Ellas volvieron a entusiasmarse con el proyecto y se decidió que desde ese mismo día se daría principio. Convirtieron uno de los ángulos del salón en gabinete de estudio, desclavaron algunos mapas de mi cuarto, desempolvaron el globo geográfico que en el escritorio de mi padre había permanecido hasta entonces ignorado. Fueron despejadas de adornos dos consolas para hacer de ellas mesas de estudio. Sonreía mi madre al presenciar todo aquel desarreglo que nuestro proyecto aparejaba. Nos reuníamos todos los días 2 horas durante las cuales les explicaba yo algún capítulo de geografía, leíamos algo de historia universal y las más veces muchas páginas del genio del cristianismo. Entonces pude evaluar todos los talentos de María. Mis frases quedaban grabadas indeleblemente en su memoria y su comprensión se adelantaba casi siempre con triunfo infantil a mis explicaciones. Emma había sorprendido el secreto y se complacía en nuestra inocente felicidad. ¿Cómo ocultarle yo en aquellas frecuentes conferencias lo que en mi corazón pasaba? Ella debió de observar mi mirada inmóvil sobre el rostro hechicero de su compañera mientras daba a esta una explicación pedida. Había visto ella temblarle la mano a María si la mía la colocaba en algún punto buscado inútilmente en el mapa, y cuántas veces, sentado cerca de la mesa, ellas en pie a uno y otro lado de mi asiento, se inclinaba María para ver mejor algo que estaba en mi libro o en las cartas, y su aliento, rozando mis cabellos, sus trenzas al rodar de sus hombros, turbaron mis explicaciones. Emma pudo verla enderezarse pudorosa. En ocasiones, quehaceres domésticos llamaban la atención de mis discípulas, y mi hermana tomaba siempre a su cargo ir a desempeñarlos para volver un rato después a reunírsenos. Entonces mi corazón palpitaba fuertemente. María, con la frente infantilmente grave y los labios casi risueños, abandonaba a las mías alguna de sus manos aristocráticas, sembradas de hoyuelos, hechas para oprimir frentes como la de Byron, y su acento, sin dejar de tener aquella música que le era peculiar, se hacía lento y profundo al pronunciar palabras suavemente articuladas, que en vano probaría yo a recordar hoy, porque no he vuelto a oírlas, porque pronunciadas por otros labios no son las mismas, y escritas en estas páginas aparecerían sin sentido. Pertenecen a otro idioma, del cual hace algunos años no viene a mi memoria ni una frase. Capítulo 13. Las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la imaginación de María. Ella, tan cristiana y tan llena de fe, se regocijaba al encontrar bellezas por ella presentidas en el culto católico. Su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo, y el fuego poético, don del cielo, que hace admirables a los hombres que lo poseen y diviniza a las mujeres que a su pesar lo revelan, daba a su semblante encantos desconocidos para mí hasta entonces en el rostro humano. Los pensamientos del poeta, acogidos en el alma de aquella mujer tan seductora en medio de su inocencia, volvían a mí como eco de una armonía lejana y conocida cuyas notas apaga la distancia y se pierden en la soledad. Una tarde, tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha, en la honda vega, rodar las corrientes bulliciosas del río, y teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía yo el episodio de Atala, y las dos, admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para hacer llorar al mundo. Mi hermana, apoyado el brazo derecho en uno de mis hombros, la cabeza casi unida a la mía, seguía con los ojos las líneas que yo iba leyendo. María, medio arrodillada, cerca de mí, no separaba sus miradas de mi rostro, miradas húmedas ya. El sol se había ocultado cuando con voz alterada leí las últimas páginas del poema. La cabeza pálida de Emma descansaba sobre mi hombro. María se ocultaba el rostro con entrambas manos. Luego que leí aquella desgarradora despedida que tantas veces ha arrancado un sollozo a mi pecho, duerme en paz en extranjera tierra, hija desventurada. En recompensa de tu amor, de tus sacrificios y de tu muerte, quedas abandonada hasta el mismo Chactas. María, dejando de oír mi voz, se descubrió la faz, y por ella rodaban gruesas lágrimas. Era tan bella como la creación del poeta, y yo la amaba con el amor que él imaginó. Nos dirigimos en silencio y lentamente hacia la casa. Ay, mi alma y la de María no solo estaban conmovidas por esa lectura, estaban abrumadas por el presentimiento. Capítulo 14. Pasados 3 días, una tarde que bajaba yo de la montaña, me pareció notar alguna alarma en los semblantes de los criados con quienes tropecé en los corredores interiores. Mi hermana me refirió luego que María había sufrido un ataque nervioso y al agregar que estaba aún sin sentido, procuró calmar cuanto le fue posible mi dolorosa ansiedad. Olvidado de toda precaución, entré a la alcoba donde estaba María y dominando el frenesí que me hubiera hecho estrecharla contra mi corazón para volverla a la vida, me acerqué desconcertado a su lecho. A los pies de éste se hallaba sentado mi padre. Fijó en mí una de sus miradas intensas y volviéndola después sobre María, parecía quererme hacer una reconvención al mostrármela. Mi madre estaba allí, pero no levantó la vista para buscarme, porque sabedora de mi amor, me compadecía, como sabe compadecer una buena madre en la mujer amada por su hijo, a su hijo mismo. Permanecí inmóvil contemplando a María, sin atreverme a averiguar cuál era su mal. Estaba como dormida, su rostro cubierto de una palidez mortal, se veía medio oculto por la cabellera descompuesta, en la cual se descubrían estrujadas las flores que yo le había dado en la mañana. La frente contraída revelaba un sufrimiento insoportable y un ligero sudor le humedecía las sienes. De los ojos cerrados habían tratado de brotar lágrimas que brillaban detenidas en las pestañas. Comprendiendo mi padre todo mi sufrimiento, se puso en pie para retirarse, mas antes de salir se acercó al lecho y tomando el pulso a María dijo: «Todo ha pasado, pobre niña, es exactamente el mismo mal que sufría su madre». El pecho de María se elevó lentamente como para formar un sollozo, pero al volver a su natural estado exhaló solo un suspiro. Salido que hubo mi padre, coloquéme a la cabecera del lecho y olvidado de mi madre y de Emma, que permanecían silenciosas, tomé de sobre el almohadón una de las manos de María y la bañé en el torrente de mis lágrimas, hasta entonces contenido. Había yo medido toda mi desgracia, era el mismo mal de su madre, y su madre había muerto muy joven, atacada de una epilepsia incurable. Esta idea se adueñó de todo mi ser para quebrantarlo. Sentí algún movimiento en esa mano yerta a la que mi aliento no podía volver el calor. María empezaba ya a respirar con más libertad y sus labios parecían esforzarse en pronunciar alguna palabra. Movió la cabeza de un lado a otro, cual si tratara de deshacerse de un peso abrumador. Pasado un momento de reposo, exhaló palabras ininteligibles, pero al fin se percibió entre ellas claramente mi nombre. En pie yo, devorándola mis miradas, tal vez oprimí demasiado entre mis manos las suyas, quizá mis labios la llamaron. Abrió lentamente los ojos, como heridos por una luz intensa, y los fijó en mí, haciendo un esfuerzo para reconocerme. Medio incorporándose un instante después, «¿Qué es?», me dijo apartándome. «¿Qué me ha sucedido?», continuó dirigiéndose a mi madre. Tratamos de tranquilizarla y con un acento en que había algo de reconvención que por entonces no pude explicarme, agregó: «Ya ves, yo lo temía». Quedó después del acceso adolorida y profundamente triste. Volví por la noche a verla, cuando y como la etiqueta establecida en tales casos por mi padre lo permitió. Al despedirme de ella, reteniéndome un instante la mano, «Hasta mañana», me dijo, y acentuó esta última palabra como solía hacerlo siempre que interrumpida nuestra conversación en alguna velada, quedaba deseando el día siguiente para que la concluyésemos. Capítulo 15. Cuando salí al corredor que conducía a mi cuarto, un cierzo impetuoso columpiaba los sauces del patio, y al acercarme al huerto le oí rasgarse en los sotos de naranjos de donde se lanzaban las aves asustadas, relámpagos débiles, semejantes al reflejo instantáneo de un broquel herido por el resplandor de una hoguera, parecían querer iluminar el fondo tenebroso del valle. Recostado en una de las columnas del corredor, sin sentir la lluvia que me azotaba las sienes, pensaba en la enfermedad de María, sobre la cual había pronunciado mi padre tan terribles palabras. Mis ojos querían volver a verla, como en las noches silenciosas y serenas que acaso no volverían ya más. No sé qué tiempo había pasado cuando algo como el ala vibrante de un ave vino a rozar mi frente. Miré hacia los bosques inmediatos para seguirla. Era un ave negra. Mi cuarto estaba frío. Las rosas de mi ventana temblaban como si se temiesen abandonadas a los rigores del viento de invierno. El florero contenía ya marchitos y desmayados los lirios que en la mañana había colocado en él María. En esto, una ráfaga de viento apagó la lámpara y un trueno dejó oír por largo rato su creciente retumbo, como si fuese un carro gigante despeñado de las cumbres rocallosas de las sierras. En medio de aquella naturaleza sollozante, mi alma tenía una triste serenidad. Acababa de dar las 12 el reloj del salón. Sentí pasos cerca de mi puerta y muy luego la voz de mi padre que me llamaba. «Levántate», me dijo tan pronto como le respondí. «María sigue mal». El acceso había repetido. Después de un cuarto de hora, estaba yo apercibido para marchar. Mi padre me hacía las últimas indicaciones sobre los nuevos síntomas de la enfermedad, mientras el negrito Juan Ángel aquietaba mi caballo retinto, impaciente y asustadizo. Monté. Sus cascos herrados crujieron sobre el empedrado, y un instante después bajaba yo hacia las llanuras del valle, buscando el sendero a la luz de algunos relámpagos lívidos. Iba en solicitud del doctor Mayne, que pasaba a la sazón una temporada de campo a 3 leguas de nuestra hacienda. La imagen de María, tal como la había visto en el lecho aquella tarde, al decirme ese «hasta mañana», que tal vez no llegaría, iba conmigo, avivando mi impaciencia, me hacía medir incesantemente la distancia que la velocidad del caballo no alcanzaba a moderar. Las llanuras empezaban a desaparecer, huyendo en sentido contrario a mi carrera, semejantes a mantos inmensos arrollados por el huracán. Los bosques que más cercanos creía parecían alejarse cuanto avanzaba hacia ellos. Solo algún gemido del viento entre los higuerones y chiminangos sombríos, solo el resuello fatigoso del caballo y el choque de sus cascos en los pedernales que chispeaban, interrumpían el silencio de la noche. Algunas cabañas de Santa Elena quedaron a mi derecha y poco después dejé de oír los ladridos de sus perros. Vacadas dormidas sobre el camino empezaban a hacerme moderar el paso. La hermosa casa de los señores de M, con su capilla blanca y sus bosques de ceibas, se divisaban a lo lejos a los primeros rayos de la luna naciente, cual castillo cuyas torres y techumbres hubiese desmoronado el tiempo. El amaime bajaba crecido con las lluvias de la noche, y su estruendo me lo anunció mucho antes de que llegase yo a la orilla. A la luz de la luna, que atravesando los follajes de las riberas iba a platear las ondas, pude ver cuánto había aumentado su raudal. Pero no era posible esperar. Había hecho 2 leguas en una hora y aún era poco. puse las espuelas en los ijares del caballo, que con las orejas tendidas hacia el fondo del río y resoplando sordamente, parecía calcular la impetuosidad de las aguas que se azotaban a sus pies. Sumergió en ellas las manos, pero como sobrecogido de un terror invencible, retrocedió veloz, girando sobre las patas. Le acaricié las crines húmedas y el cuello aterciopelado, y le aguijoneé de nuevo para que se lanzase al río. Entonces levantó las manos impacientado, pidiendo al mismo tiempo toda la rienda, la que le abandoné, temeroso de haber errado el botadero de las crecientes. Él subió por la ribera unas 20 varas, tomando la ladera de un peñasco, acercó la nariz a las espumas y levantándola enseguida se precipitó en la corriente. El agua lo cubrió casi todo, llegándome hasta las rodillas. Las olas se encresparon poco después alrededor de mi cintura. Con una mano le palmeaba el cuello al animal, única parte visible ya de su cuerpo, mientras con la otra trataba de hacerle describir más curva hacia arriba la línea de corte, porque de otro modo, perdida la parte baja de la ladera, era inaccesible por su altura y por la fuerza de las aguas, que columpiaban los guaduales desgajados. Había pasado el peligro, me apeé para examinar las cinchas, de las cuales se había reventado una. El noble bruto se sacudió, y un instante después continué la marcha. Luego que anduve un cuarto de legua, atravesé las ondas del Nima, humildes, diáfanas y tersas, que rodaban iluminadas hasta perderse en las sombras de bosques silenciosos. Dejé a la izquierda la pampa de Santa, cuya casa, en medio de arboledas de ceibas, y bajo el grupo de palmeras que elevan los follajes sobre su techo, semeja en las noches de luna la tienda de un rey oriental colgada de los árboles de un oasis. Eran las 2 de la madrugada cuando, después de atravesar la villa de P, me desmonté a la puerta de la casa en que vivía el médico. Fin de la sección 4.